estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada me han sabido ser feliz. No te apartes de mí, oh no, oh no. Pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo. En las cosas bonitas tan simples que siempre me dices. Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, oh no, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Sabido ser feliz. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no. No te apartes de mí, oh no. No, no. Somos de los viejos tiempos, de los viejos tiempos. Pero aquí, en los nuevos tiempos, también usamos las redes sociales. Desempolvando Discos se encuentra a través de la siguiente dirección. Programas Victoria Ciénaga, diagonal WD, arroba La Voz de la Victoria. Esto es a través del Facebook de la emisora. Desempolvando discos de verano. Nuestro panel telefónico recuerda la música del ayer. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Soy yo el Soto, soy de campista aquí en Playa Larga, en casa de Alina. Como técnico veterinario saludo a todos los veterinarios del país. Gracias a la revolución somos aquí y... quiero que me complaciera con el grupo Sonido Caney, Madre Internacionalista y Carta Internacionalista. Saludo a todos mis amigos, tanto de aquí de la playa como de mi provincia, soy de Cienfuegos, el municipio de Aguada. Y le agradezco a la radio de aquí, a ustedes por su buen trabajo, le agradezco. Bueno, esto es todo. Hay un pueblo sufriendo y muriendo, y allí estarán mis manos, y allí estarán mis manos. No podemos permitir las inmensas injusticias que se están hoy cometiendo, que se están hoy cometiendo. Si he de morir peleando lejos del suelo cubano, mi sangre será el abono con lo que se alimentarán esas pequeñas semillas que pronto germinarán que pronto germinarán. Madre, me despido de ti, la patria ha puesto entre mis manos una misión que he de cumplir aunque yo muera lejos de aquí. Madre, no llores, debes de ser fuerte hoy. Controla el llanto que disipas con dolor, sufre tu corazón. Madre, no llores, debes de tener valor. Si ayer otros murieron por ver feliz los cielos, he de seguir su ejemplo. No importa dónde yo muera, mamá, lo bueno es conquistar la libertad, libertad. No importa dónde yo muera, mamá, lo justo es liberar a los que están sin pan. Llevémosles la paz. Adiós, no sé cuándo vendré. Mucha gente estará preguntando por mí. Salúdalos, mamá. Adiós, no sé cuándo vendré. Hoy me encuentro contento y triste porque lejos de todos estaré. Justo es liberar a los que están sin pan. Llevémosles la paz. Adiós, no sé cuándo vendré. Hoy me encuentro contento y triste porque lejos de todos estaré. Adiós, no sé cuándo vendré. Mucha gente estará preguntando por mí. Salúdalos, mamá. Desde valle yo te miro y te veo caminar. A todas horas te recuerdo y te siento junto a mí. Se cumplen hoy precisamente 15 meses que partí. Me imagino la tristeza

en las transmisiones en vivo a cargo de Osiel Morejón Sotolongo y Julián Barrera Rosales. Yo soy su amigo de siempre, Aldenis Rodríguez Valdés, quien ya te invita a seguir junto a nuestra programación. Muy buenas tardes. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.